Esa es la casa del tío Pachín. ¿Conoces barrio? Un poquito. Pero... ¿Dónde es la piscina? La casa que sale enfrente. Ajá. Es esta. Sí, ahora no hay romerías en las praderas como había antes. Ahora lo van quitando todo.